No hay pasado ni futuro en la existencia. La existencia es solo presente. Solo presente. Solo presente. Buda dijo: el mundo está lleno de sufrimientos. La raíz del sufrimiento es el apego. La supresión del sufrimiento es la eliminación del apego. ¿Y qué es el apego? Es un estado emocional de dependencia compulsiva a una cosa, situación, estado o persona determinada, originado por la creencia de que sin esa cosa o persona no es posible ser feliz. ¿De dónde viene el apego? Es el ego, a través de la mente, quien induce al apego. El ego necesita, reclama, exige, pide. Es aquello que te hace sentir que algo te falta para, que necesitas de algo para, que debes tener u obtener tal o cual cosa. ¿Qué es el desapego? El desapego no es abandonar todas nuestras pertenencias e irnos a meditar a un monte, ni es despojarnos de todo aquello que poseemos, ni aislarse del resto del mundo o de las situaciones que nos resultan desagradables u hostiles. No es resignarse a tener que vivir situaciones determinadas o a tener ciertas cosas, o la compañía de ciertas personas. No es una actitud de inocente dicha infantil, ni es la negación de las dificultades de la vida, ni un desentendimiento de lo que son nuestras verdaderas responsabilidades hacia nosotros mismos y hacia los demás, ni un abandono o ruptura en nuestras relaciones. Es más bien una cuestión de actitud, de manera de ver, pensar y sentir, y por ende actuar ante todas las circunstancias de la vida. El desapego sí es una cuestión de actitud. El desapego podría definirse como la carencia de toda necesidad, y surge del hecho de saber que ya tenemos lo que necesitamos. El desapego conduce a la libertad y le permite a nuestra alma manifestarse. A través de la gratitud, y nos despojamos de los conceptos de carencia que nos hacen sentir limitaciones, que nos falta algo, que siempre hay cosas que no alcanzamos a obtener. nos sentimos plenos con todo lo que la vida nos brinda. Esto nos convierte en personas humildes, puesto que vivimos con alegría aquello que nos toca vivir, no con resignación, sino a través de la aceptación. Y así, liberados de todo apego y de toda dependencia de los resultados de nuestras acciones, amamos y brindamos aquello que somos, con confianza plena en actos de amor y entrega incondicional. Así, disfrutamos libres, libres de culpas. Yo merezco la felicidad. Libres de miedos, yo tengo fe. Libres de dependencias, el amor vive en mí y yo soy el amor. Libres de tiempos, yo vivo aquí y ahora. No hay rencores ni deudas con el pasado. No hay preocupación ni expectativas en el futuro. Libres de condicionamientos. Soy feliz, totalmente feliz. Mis circunstancias no determinan este estado. Libres de carencias y limitaciones. Yo sé que el universo me brinda todo aquello que necesito. Al disfrutar, aprender o recordar cómo disfrutar, somos capaces de descubrir las bendiciones y milagros del momento presente, a cada instante y en lo cotidiano, y construir así, día a día, un futuro de amor y luz. Texto: Trabajar en el desapego, encontrado en internet, en la voz de Maje. Palden Sawe Lama Rinpoche. Dagi Shiguor Peme de Shume. Kadri Shempo Gone Shesunte. Kusuntungin Godrup Satosol. Sometimes I feel the air has no direction. Nothing living on. Every day I expect that something happens, what shouldn't be. Why don't you give me your smile? It will be so easy. Radio Viviendo Presente. Búscanos en Facebook. Radio Viviendo Presente. Búscanos en Facebook. El desapego. El desapego implica vivir el momento presente, vivir en el aquí y en el ahora. Permitimos que en la vida las cosas se den por sí solas, en lugar de forzarlas y tratar de controlarlas. Renunciamos a los remordimientos por el pasado y a los miedos por el futuro. Sacamos el mayor provecho a cada día. El desapego nos da la libertad de disfrutar de las relaciones o de las cosas que poseemos en la vida. El desapego también implica aceptar la realidad, los hechos. Requiere fe en nosotros mismos, en Dios, en otras personas, en el orden natural y en el destino de las cosas en este mundo. Desapegarse a las cosas o relaciones no se trata de ser frío o desinteresado o señal de desamor. Más bien es no tener miedo a perder sea lo que estamos apegados. Las recompensas que el desapego nos brinda son muchas. Serenidad, una profunda sensación de paz interior, la capacidad de dar y recibir amor de una manera que nos enaltece y nos llena de alegría, y la libertad para encontrar soluciones reales a nuestros problemas. Encontramos la libertad para vivir nuestra propia vida, sin sentimientos excesivos de culpa o responsabilidad hacia los demás. En ocasiones, el desapego llega a motivar y a liberar a la gente que se encuentra a nuestro alrededor para empezar a solucionar sus problemas. Amar libremente a tu pareja promueve la entrega de afecto sin opresión. El desapego es sostener nuestra libertad, permitiendo también ser libres a quienes amamos. El desapego no es abandono, por el contrario, es un acto de amor incondicional. Quien ama verdaderamente deja libre al otro. El desapego se basa en las premisas de que cada persona es responsable de sí misma, en que no podemos resolver problemas que no nos corresponde solucionar y que preocuparnos no nos sirve de nada. Adoptamos una política de no meter las manos en las responsabilidades de otras personas y en vez de ello, de atender a las nuestras. El desapego a las cosas materiales nos permite disfrutarlas y atraerlas más a nuestras vidas. El desapego no significa abandonarlo todo, no trabajar más o no desear nada material, no. Desapego significa no depender de nada de lo que poseemos o de ninguna persona con la cual tengamos un vínculo afectivo. Es lograr la autonomía de ser felices aun si no poseemos o encontramos alguna cosa o a una persona en específico. Muchas veces nos centramos y vemos las cosas solo con la mirada calculadora y nos fijamos en las posesiones materiales o personales que tenemos. Esto es apego a las cosas materiales. Vivir de esta forma es vivir esclavizado, es vivir con temor. Aprender en la vida el desapego nos permitirá trascender hacia un plano espiritual más elevado. No es algo fácil y dependerá de cada persona el lograr desatarse y cortar esos lazos que no le permiten crecer. Para adquirir cualquier cosa en el universo físico, debemos renunciar a nuestro apego a ella. Esto no significa que renunciemos a la intención de cumplir nuestro deseo. No renunciamos a la intención ni al deseo. Renunciamos al interés por el resultado. El poder que se deriva de esto es grande. Tan pronto como renunciamos al interés por el resultado, combinado al mismo tiempo la intención concentrada y el desapego, conseguimos lo que deseamos. Podemos conseguir cualquier cosa que deseemos a través del desapego, porque este se basa en la confianza incuestionable en el poder del verdadero yo. El desapego. Texto en la voz de Jessica, de Deepak Chopra. Estás escuchando Radio Viviendo Presente. Radio Viviendo Presente @hotmail.es. Vamos a hacer un experimento. coja una moneda. Imagínese que representa el objeto al que usted se aferra. Enciérrela en el puño bien apretado y extienda el brazo con la palma de la mano hacia el suelo. Si ahora abre el puño o afloja su presa, perderá aquello a lo que se aferra. Por eso está apretando. Pero hay otra posibilidad. Puede desprenderse y aún así conservarla. Con el brazo todavía extendido, vuelva la mano hacia arriba de forma que la palma quede hacia el cielo. Abra la mano y la moneda seguirá reposando sobre la palma abierta. Ha dejado de aferrarse y la moneda sigue siendo suya, aun con todo ese espacio que la rodea. Así pues, existe un modo en que podemos aceptar la impermanencia sin dejar de disfrutar de la vida, todo al mismo tiempo, sin aferrarnos. Pensemos en lo que suele suceder con frecuencia en las relaciones. Muchas veces las personas no se dan cuenta de cuánto aman a su pareja hasta que de pronto perciben que la están perdiendo. Entonces se aferran todavía más. Pero cuanto más se apegan, más se le escapa a la otra persona y más frágil se vuelve su relación. Muchas veces buscamos la felicidad, pero la propia manera en que la perseguimos es tan torpe y desmañada que solo nos acarrea mayor pesar. Por lo general, suponemos que hemos de aferrarnos a fin de obtener ese algo que nos dará la felicidad. No vemos cómo podemos disfrutar de algo si no podemos poseerlo. ¿Con cuánta frecuencia se confunde el apego con el amor? Incluso cuando se trata de una buena relación, el amor sufre a causa del apego, con su inseguridad, su posesividad y su orgullo. Y después, cuando el amor se ha perdido, lo único que nos queda de él son los recuerdos del amor, las cicatrices del apego. ¿Cómo entonces podemos trabajar para vencer el apego? Solo conociendo su naturaleza no permanente. Este conocimiento nos libra poco a poco de su dominio. Llegamos a vislumbrar lo que, según dicen los maestros, puede ser la verdadera actitud para cambiar. Como si fuéramos el cielo que contempla pasar las nubes, o tan libres como el mercurio. Cuando el mercurio se derrama por el suelo, su propia naturaleza es permanecer intacto. Nunca se mezcla con el polvo. Cuando intentamos seguir el consejo de los maestros y nos libramos poco a poco del apego, en nuestro interior se libera una gran compasión. Las nubes del aferramiento se separan y dispersan, y resplandece el sol de nuestro verdadero corazón compasivo. Es entonces cuando empezamos a saborear en nuestro yo más profundo la euforizante verdad contenida en estas palabras de William Blake. Aquel que se ata a una alegría, la alada vida destruye,

La ley del desapego. Esta ley dice que para adquirir cualquier cosa en el universo físico, debemos renunciar a nuestro apego a ella. Esto no significa que renunciemos a la intención de cumplir nuestro deseo. No renunciamos a la intención ni al deseo. Renunciamos al interés por el resultado. Es grande el poder que se deriva de esto. Tan pronto como renunciamos al interés por el resultado, combinando al mismo tiempo la intención concentrada y el desapego, conseguimos lo que deseamos. Podemos conseguir cualquier cosa que deseemos a través del desapego, porque este se basa en la confianza incuestionable en el poder del verdadero yo. El apego, en cambio, se basa en el temor y en la inseguridad y la necesidad de sentir seguridad emanada del desconocimiento del verdadero yo. La fuente de la abundancia, de la riqueza o de cualquier cosa en el mundo físico es el yo. Es la conciencia que sabe cómo satisfacer cada necesidad. Todo lo demás es un símbolo. Los símbolos son transitorios, llegan y se van. Perseguir símbolos es como contentarse con el mapa en lugar del territorio. Es algo que produce ansiedad y acaba por hacernos sentir vacíos y huecos por dentro, porque cambiamos el yo por los símbolos del yo. El apego es producto de la conciencia de la pobreza, porque se interesa siempre por los símbolos. El desapego es sinónimo de la conciencia de la riqueza, porque con él viene la libertad para crear. Solo a partir de un compromiso desprendido podemos tener alegría y felicidad. Entonces, los símbolos de la riqueza aparecen espontáneamente y sin esfuerzo. Sin desapego, somos prisioneros del desamparo, la desesperanza, las necesidades mundanas, los intereses triviales, la desesperación silenciosa y la gravedad, características distintivas de una existencia mediocre y de una conciencia de la pobreza. La verdadera conciencia de la riqueza es la capacidad de tener todo lo que deseamos cada vez que lo deseamos y con un mínimo esfuerzo. Para afianzarnos en esta experiencia es necesario afianzarnos en la sabiduría de la incertidumbre. En la incertidumbre encontraremos la libertad para crear cualquier cosa que deseamos. La gente busca constantemente seguridad, pero con el tiempo descubriremos que esa búsqueda es en realidad algo muy efímero. Hasta el apego al dinero es una señal de inseguridad. Quienes buscan la seguridad la persiguen durante toda la vida sin encontrarla jamás. La seguridad es evasiva y efímera, porque no puede depender exclusivamente del dinero. El apego al dinero siempre creará inseguridad, no importa cuánto dinero se tenga en el banco. De hecho, algunas de las personas que más dinero tienen son las más inseguras. La búsqueda de la seguridad es una ilusión. Según las antiguas tradiciones de sabiduría, la solución de todo este dilema reside en la sabiduría de la inseguridad o la sabiduría de la incertidumbre. Esto significa que la búsqueda de seguridad y de certeza es en realidad un apego a lo conocido. ¿Y qué es lo conocido? Lo conocido es el pasado. Lo conocido no es otra cosa que la prisión del condicionamiento anterior. Allí no hay evolución, absolutamente ninguna evolución. Y cuando no hay evolución, sobrevienen el estancamiento, el desorden, el caos y la decadencia. La incertidumbre, por otra parte, es el suelo fértil de la creatividad pura y de la libertad. La incertidumbre es penetrar en lo desconocido en cada momento de nuestra existencia. Lo desconocido es el campo de todas las posibilidades, siempre fresco, siempre nuevo, siempre abierto a la creación de nuevas manifestaciones. Sin la incertidumbre y sin lo desconocido, la vida es solo una vil repetición de recuerdos gastados. Nos convertimos en víctimas del pasado y nuestro torturador de hoy es el yo que ha quedado de ayer. Renunciemos a nuestro apego a lo conocido y adentrémonos en lo desconocido. Así entraremos en el campo de todas las posibilidades. La sabiduría de la incertidumbre jugará un importante papel en nuestro deseo de entrar en lo desconocido. Esto significa que en cada momento de nuestra vida habrá emoción, aventura, misterio, que experimentaremos la alegría de vivir, la magia, la celebración, el júbilo y el regocijo de nuestro propio espíritu. Cada día podemos buscar la emoción de lo que puede ocurrir en el campo de todas las posibilidades. Si nos sentimos inseguros, estamos en el camino correcto. No nos demos por vencidos. En realidad, no necesitamos tener una idea rígida y completa de lo que haremos la semana próxima o el año próximo, porque si tenemos una idea clara de lo que ha de suceder y nos aferramos rígidamente a ella, dejaremos por fuera un enorme abanico de posibilidades. Una de las características del campo de todas las posibilidades es la correlación infinita. Este campo puede orquestar una infinidad de sucesos espaciotemporales con el fin de producir el resultado esperado. Pero cuando hay apego, la intención queda atrapada en una forma de pensar rígida y se pierde la fluidez, la creatividad, la espontaneidad inherentes al campo de todas las posibilidades. Cuando nos apegamos a algo, congelamos nuestro deseo. Lo alejamos de esa fluidez y esa flexibilidad infinitas y lo encerramos dentro de un rígido marco que obstaculiza el proceso total de la creación. Esta ley no obstaculiza la fijación de metas. Siempre tenemos la intención de avanzar en una determinada dirección. Siempre tenemos una meta. Sin embargo, entre el punto A y el punto B hay un número infinito de posibilidades, y si la incertidumbre está presente, podremos cambiar de dirección en cualquier momento si encontramos un ideal superior o algo más emocionante. Al mismo tiempo, será menos probable que forcemos las soluciones de los problemas, lo cual hará posible que nos mantengamos atentos a las oportunidades. La ley del desapego acelera el proceso total de la evolución. Cuando entendemos esta ley, no nos sentimos obligados a forzar las soluciones de los problemas. Cuando forzamos las soluciones, solamente creamos nuevos problemas. Pero si fijamos nuestra atención en la incertidumbre y la observamos mientras esperamos a que la solución surja de entre el caos y la confusión, entonces surgirá algo fabuloso y emocionante. Cuando este estado de vigilancia, nuestra preparación en el presente, en el campo de la incertidumbre, se sume a nuestra meta y a nuestra intención, nos permite aprovechar la oportunidad. ¿Qué es la oportunidad? Es lo que está contenido en cada problema de la vida. Cada problema que se nos presenta en la vida es la semilla de una oportunidad para algún gran beneficio. Una vez que tengamos esta percepción, nos abriremos a toda una gama de posibilidades, lo cual mantendrá vivos el misterio, el asombro, la emoción y la aventura. Podremos ver cada problema de la vida como la oportunidad de algún gran beneficio. Habiéndonos afianzado en la sabiduría de la incertidumbre, podremos permanecer alerta a las oportunidades. Y cuando nuestro estado de preparación se encuentre con la oportunidad, la solución aparecerá espontáneamente. Lo que resulta de esto es lo que denominamos comúnmente buena suerte. La buena suerte no es otra cosa que la unión del estado de preparación para la oportunidad. Cuando los dos se mezclan con una vigilancia atenta del caos, surge una solución que trae beneficio y evolución para nosotros y para todos los que nos rodean. Esta es la receta perfecta para el éxito y se basa en la ley del desapego. La ley del desapego. Texto. En la voz de Jessica, de Deepak Chopra. En Radio Viviendo Presente te ofrecemos una puerta para que escuches los sonidos del corazón, el nuestro y el tuyo. Sobre el apego y el ego, de John Roger. Cuidado cuando ganes una discusión. Significa que alguien perdió. Si amas a esa persona, eres parte de esa pérdida. Si no amas a esa persona, tienes una tarea por delante. En lo que a mí respecta, si hay un conflicto con otro ser humano, y alguien declara que es una situación en la cual se gana o se pierde, elegiría perder. Prefiero perder mi ego, mi postura, mi necesidad de tener razón, antes que ganar. Prefiero que alguien que amo aprenda de ganar antes que infligirle una pérdida. Es una pérdida demasiado grande para mí. Y cuando llegamos a la esencia, no existe ganar ni existe perder. Existe solamente la experiencia. Si actúo con integridad y amor, no importa quién tiene razón, ni siquiera importa lo que sucede. Lo que importa es que hice una inversión adentro mío. Si me apego a mi historial de limitaciones, que tiene peso sobre el presente, perdí la guerra, aunque gané la batalla. Si me presento yo y presento mi punto de vista con amor, sin apego al resultado, he ganado cualquier batalla antes que comience. Texto sobre el apego y el ego de John Roger, del libro El Tao del Espíritu, en la voz de Maje. Hoy nos ha acompañado la música de los monjes budistas del monasterio de Sakya, Tassialín, de Olivella, Barcelona, con canciones de dos de sus álbumes. Hemos escuchado The Other Side, My Spirit Fights to You, Sacred Energy, y la música que suena en estos momentos, Open Up Your Arms. tame the rain. Open up your heart, shake away the pain. Let the light come shining through the silence of the day. Open up your heart. Deseamos, tanto Jessica como yo, Maje, que hayáis disfrutado tanto como nosotras lo hemos hecho. Gracias por permitirnos estar contigo y por recordar una vez más tantas y tantas cosas que a veces olvidamos en el día a día. Un beso de corazón a corazón desde Radio Viviendo Presente y hasta siempre. No hay pasado ni futuro en la existencia. La existencia es solo presente. Solo presente. Solo presente. Solo presente.